Sí, le duele cacahuate de todas formas. Otra vez se vuelve, ¿no? Upsi. El tema de hoy es: ¿nacen o se hacen? No es otro tema. O sea, ¿nacen o se hacen? De eso abarca muchísimas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿tú te hiciste o naciste? Ah, caray. Por ejemplo, personalidades, ¿no? Ah. ¿Tú eres así porque por cuestión de genética o por cuestión de cómo te creas? Pues, digamos que mi familia siempre fue muy alegre. Bueno, de hecho mi familia es muy alegre. Entonces, y por mi carácter o mi carisma. Hablamos, bueno, es de familia, ¿no? El rencor, podríamos poner como un defecto mío, uno, nada más. Pues sí, fue por parte mía, ¿no? Porque no se me hace justo de que una persona te lastime, te haga daño y se queda nada más así, pues, como así. Entonces, trato de, no sé, mi rencor, ¿no? ¿Crees que ese aspecto nadie te lo inculcó y tú venías así de fábrica? Pues sí, posiblemente. Por ejemplo, tú, Alexa, ¿qué te hiciste o con qué te hiciste? Bueno, ya vi con qué naciste, pero... Ya vimos. Yo entiendo. Yo creo que igual de chilango uno trae una parte de carga genética ya de cómo es uno de fábrica. Y otra parte se te moldea de acuerdo a tu entorno. Porque, por ejemplo, a lo mejor dos personas que tienen el mismo entorno, no se les hace la pobreza extrema, lo van a abordar de manera diferente. Hay gente que dice, ¿por qué esta desgracia? ¿Por qué a mí se va a tirar así el drama total? Y va a haber gente que va a decir, no, o sea, de aquí para arriba, ¿no? Que es como parte de tu personalidad. Yo, parte de lo que yo soy, yo creo que es porque una parte sí me criaron, o sea, y no que me quedan criado, sino que las situaciones que viví, de cierta manera, y otra parte, la parte en cómo resuelvo los conflictos, así es parte de mi personalidad, yo creo. Pues yo aquí creo que la mayoría, si no es que toda la personalidad de cada persona, se hace. Porque, digamos, ahorita el ejemplo que acabas de poner, dos personas que nacen en la pobreza extrema, una se cría con la misma familia, o sea, se crían con la misma familia, pero, por ejemplo, que la que quiere salir adelante tuvo alguna motivación para hacerlo, algún punto en específico en su vida que le hizo decidir, es que yo quiero salir adelante, y la otra que no ha tenido ninguna motivación, que se queda ahí. Entonces, pero no sé, más bien la crianza, porque, por ejemplo, te puedo decir bien clarito, o sea, mi hermana y yo pasamos lo mismo. Por eso, o sea, la crianza pudo haber sido la misma para las dos personas, pero por ejemplo, el grupo de amigos con el que se juntaba uno le hizo llegar a cierto punto. Un detonador. ¿Ah? Pero de todos modos, o sea, ya vienes con ciertas características desde nacimiento, güey. Pues sí, pero... O sea, ok, puede influir mucho el tipo de crianza o cómo te criaron, pero también ya vienes con una personalidad de nacimiento. Personalidad, por ejemplo, sí. De hecho, tú puedes reconocer a dos bebés, hay bebés que son risueños, pero al morir. Ya ves que no, o sea, ya ves que son bien cuajos y son bebés recién nacidos, ¿sí? Pero luego detectas la personalidad. Pero esa personalidad que traes de fábrica a lo mejor es como un esbozo de lo que vas a hacer, ¿no? O sea, es una embarradilla ahí. Puede ser. Y se te va acomodando, se te va moldeando. Y puede que las situaciones de vida hagan que esa personalidad que tú traes de fábrica, como si es muy risueño, se te mantenga y se te inculcan las cosas. O puede que te cambien totalmente. Naces con algo y puede que se te moldee y puede que se te cambie o puede que se te mantenga. Pero... Bueno, yo ahí sí creo que sí depende mucho de la forma de crianza y que lo que es de manera genética simplemente estamos predispuestos a algo. No es que tengamos ya una personalidad ni siquiera definida, porque estás de acuerdo que un bebé no tiene una personalidad definida, pero que traemos como un cierto instinto a hacer ciertas cosas. Ahora, a lo que voy es esa misma palabra, es un instinto que viene de forma genética como se hace con los animales. Que tienen instintos para ponerse en pie, los pajaritos para empezar a volar, los, por ejemplo, lobos empezar a cazar, y es por instinto. Ahí estás poniendo otra vez el ejemplo, o sea, ya estás diciendo de instinto. Es igual, ¿no? Uno tiene el instinto de poder salir adelante y el otro no. Y obviamente es algo que ya se hizo desde nacimiento. Ok, pero sí. ¿Lo podemos separar de la personalidad? Es que va junto con pegado. ¿Sí? Como Alexa dice, ¿no? Tú puedes ver a dos bebés... risueños. Por instinto ellos se ríen porque no conocen o no saben. No saben que lloran. Que no les dieron una nalgada cuando salieron. No todos, no muchos. Hay algunos. Sí. Dos bebés risueños, ¿no? Sí. Por instinto ellos ríen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no llegaste y les contaste un chiste y te entendieron y se empezaron a reír. ¿No? Se están riendo porque por instinto lo que están viendo, lo que están viviendo, lo ven les causa ese efecto, ese instinto. Sí, por ejemplo, sí, voy de acuerdo contigo. Pero ese instinto es el que te va definiendo tu personalidad, es a lo que voy. Sí. Yo creo que depende de qué características, porque por ejemplo, se sabe que hay genes que te predisponen a ciertas cosas. Por ejemplo, hay gente que está predispuesta a ser depresiva. Desde el punto de vista genético. O sea, y si, o sea, una parte, tú dices, ya de fábrica traes tu etiqueta, ¿no? O sea, vas a ser un pinche depresivo, vas a ser un emo. O sea, ya viene eso con tu genética. Ahora se te puede modificar. Puede que tu entorno te ayude a lidiar con eso y que a lo mejor ese gen no se te active, o sea, a lo mejor no se te refleja o no llegas a ser emo. Pero estás predispuesto a. Entonces es como cuidarte más. Es como. Pues digo, es como un esbozo. O sea, de más o menos, ¿cómo vas a hacer? O sea, es un esbozo, una pintura y mal chueca. ¿De cómo va a ser? Un garabato, un borrador. Un borrador. Ahora, depende de tu entorno, es cómo se vería acomodando ese borrador. O sea, si te van a mover a cierto. O sea, puede ver que tu entorno te mueva a lo que ya estás predispuesto. Puede que no. Es como una mezcla de ambas cosas. Ya la misma crianza o la vida te va guiando en el camino, ¿no? O sea, ya vas viendo cuáles son. Ay, se me fueron las ideas. Bueno, continúa. Yo en este aspecto tengo una analogía que hace tiempo platicando con un amigo hice, que es que la vida es como, por decirlo así, un río en el que, pues, tú estás de acuerdo que el río te va llevando. Pero es un río muy amplio, en el que no hay pedacitos, que tiene muchas piedras, remolinos, bla, bla, bla. Y tú vas en una canoa en la que nada más tienes un remo. ¿Estás de acuerdo que con un remo no te vas a mover la gran cosa? Pero sí te puedes ir encaminando a ciertos lados. Entonces puede ser que tu remo sea eso con lo que venías predispuesto. Entonces, puede que nazcas yendo hacia un camino y lo que es el entorno, la vida, te va moviendo. Pues tu analogía no está muy buena, porque con el remo tú puedes elegir la dirección. Pero si solo es uno, no puedes moverte mucho. No, o sea, no te puedes mover mucho, pero al fin y al cabo estás eligiendo. Eso ya lo estás poniendo como la crianza de. Pero no vienes vienes ya con un instinto. O sea, tu instinto es el que te va guiando, o tu personalidad es la que te va guiando con ese remo. Sí, más bien yo creo que sería, bueno, siguiendo con tu analogía, más bien sería, lo que vienes de fábrica sería más bien, que, o sea, pues, el salario es que escoges al principio, o el remo que escoges al principio. Por eso, o sea, tu remo es tu instinto. Pero ya como lo mueves o como lo dices, ya sería tu personalidad que se va forjando. O sea, por ejemplo, tú agarras una lanchita inflable, ¿no? Al principio, o sea, empiezas a subirte al río, tú sabes, tu lanchita inflable y llegas un chirremito corto, ¿no? Que a lo mejor no te avanza mucho, pero te ayuda a maniobrar. Y hasta ahí llegó. Eso que traías. No te sirve para más. El entorno te empieza a mover y tu personalidad como se va formando entre las personas que convives, porque estamos de acuerdo en que la personalidad es algo que robas de todo. O sea, de todo el mundo le robas algo de personalidad. Al final de cuentas llega un momento en que no eres tú. Bueno, sí eres tú, pero bueno, tú eres todo lo que te rodea. Aparte del entorno, hay que tomarte cuenta que también las personas que te rodean te moldean. Entonces ya como es el remo, ya no sé lo que te hace fabricar. Más bien sería ya tu personalidad, que es una mezcla de ambas cosas, entre el río y lo que ganas al principio. Así lo veo, o sea, yo. Igual, así como tú lo estás diciendo, y lo que es el río es como la vida que sí, la vida, tú lo que viendo, no me interrumpa. La vida que te va muy bien. Desgraciado. La vida que. A verdad que se siente que lo interrumpan a uno. Atómico. Bueno, sí, se siente bien feo. No, bueno, o sea, es la vida que te va muy bien hasta que tú llegas a definir tu personalidad. Porque están de acuerdo que a partir de cierta edad ya no cualquier cosa te mueve. Ah, sí. O sea, por ejemplo, yo aquí de un lado tengo a una persona que tiene muy definida su personalidad, en la que lo que él dice por lo general es lo que él toma como lo correcto. No, ya me dejaron solo. ¿Qué? No, ¿qué? Ay, no te creas ya, perdón, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Yo? Ya está. Ya está hablando solo el Carlos. Ay. Vamos a ir con una cancioncilla feliz. Vamos a ir con Paradise de Coldplay. Estás en Cronosa 23. Ahí está, ahí está. Sí, porque ya es mi micrófono, ¿verdad? Por eso nos vamos a comerciales. Mejor no nos vamos a comerciales. Hijo, sí, son las 7. Son las 7, no, es hora de mi novela. Ya me voy, hijo, ya me voy. Ay, yo veía la de María Mercedes, que estaba bien bonita con esta, ¿cómo se llamaba la? ¿Rosalía? Ándale, esa, Talía. Ay, tan de buena muchacha que la sacan de pobre. ¡Estás volando de mí, pendejo! No, doña Dolores, es hora de ir al Rosario. Al Rosario, yo te echo a mi sobrino. Pa' que te ponga una putita. Que te vas a quedar morado. Por esta bajadera, señora, tan vieja que está. Porque se está burlando de mí. No te metas, pendejo. Estoy hablando con mi sobrino. Ay, mijo, qué mal. No se acuerda de mí, yo también. Cállate, que no se meta, ya le dije. Vengo de Oaxaca. ¿Y qué? Yo vengo de aquí a dos cuadras. No es cierto. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Tusei Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Tusei Network Radio. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Hussein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Hussein Network. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. No le sepan los caldos que usted hace. En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusey Network Radio. Estás escuchando Radio Cusey Network.net. Esta es Radio Cusey desde Guadalajara, Jalisco, México. A través del portal www.cuseynetwork.net. Cuchifumadores. Estamos de vuelta en Prozado 23. Yeah. Yeah. No, bueno. Para la gente que nos escucha, se hacen o nacen. Hacen o se hacen. Estamos hablando de si. Pues estamos hablando de la personalidad. O sea, si así naciste, o sea, si es de fábrica, o si se va moldeando con. Con el tiempo. Sí, con las situaciones que se te presentan. Pero, por ejemplo, entrando algo más así como. Ándala con la fiesta taurina, ¿eh? Sí, vamos a ver, entonces así. Hombre, caño. Que venga a volar. Eso no se hace. Y yo nací a ti. Y vale. Jesucristo. Ay, güey. Dios mío. O sea, por ejemplo, entonces. Creo que Sardón ya está jugando a corazón, ¿no? Sí. Dice, ese programa no vale para nada. Pongamos todos para levantarlo. Pero, por ejemplo, o sea, la gente que es homosexual, ya ahí metes otro rollo. O sea, ¿nace o se hace homosexual? O sea, nada. Ok. Hay desde niños que ves niños y dices, no, este fuerza es frente a Justin Bieber. O sea, pero ahí nace o se hacen. Aquí viene lo interesante. También depende de qué grado de homosexualidad. sea, llegando a Perra Salvaje. O sea, de cero a Ricky Martin, ¿no? ¿Qué tan gay te consideras? Sí, ok. Yo pensaba que Susana es gay. Ay, ese es horrible. Y loca. Ay, eres una zorra. Ay, perra. A ver, perra. A ver, perra, ya te quietas. No, bueno. Sas, culebras. Ya vas a empezar a vivorear. Enróscate. Ay, que nos están haciendo la competencia. Grr. Ay, ya pues. Ya. Niñas, vuelvan. Ay, ¿cómo te la pasaste? No, ¿qué pasó? ¿Ya ves? No, bueno. Ay, Dios mío. ¿Qué onda, Alexa? ¿Cómo has estado? Bueno, pues, o sea, los gays se hacen o nacen, o sea. Ah, ya, estábamos en eso, ¿verdad? Sí. Mira, ah, ya. Se hicieron. A ver, gente de cabina, ¿nacieron o se hicieron gays? Qué bueno que no nos están escuchando. Ah, ya están chillando las perras. ¡No es cierto! No, bueno. Nacen o se hacen, está comprobado científicamente que nacen. Pero digo que no todos, ¿no? Yo también digo que no todos. Pero nacen. Es más, yo creo que la mayoría se hacen. Es que también depende mucho del ambiente, por ejemplo, puedes encontrar a un niño que fue educado por su mamá, por su tía, por su abuelita. Tiene nada más es hijo único. Su papá se murió, se divorció, se separó, bla, bla, bla. Ajá. Obviamente que se va a hacer, ¿no? O va a adquirir ciertos modismos de... ¡Exacto! Eso sí. Pero, ¿sí? Por ejemplo... Pero hay una cosa, hay una gente que sea afeminado y ser gay. Ah, no, porque de hecho, o sea, obviamente, ¿no? Pero hay... Yo conozco personas que fueron educadas en ese ambiente. Y hay unas que, por ejemplo, se hicieron gays. Por la convivencia. Por la convivencia. Y hay otros que no, son machitos, pero hablan medio rarito. ¿Sí? Bueno, no sería... Bueno, raro no. Machito. O sea, son hombres chingones, o sea, les hace la vieja. Son heterosexuales. Pero ¿Son heterosexuales? No, son amanerados. Ándale, o sea, por eso. Sí, por eso, o sea, no. Por eso. Por eso. Está bien. Por eso. ¿Entonces qué? ¿Cuál es tu conclusión? O sea, mi conclusión es, nacen. Yeah. Ah, bueno, pues yo creo que yo lo voy más a que se hacen, a que nacen, porque, por ejemplo, ¿por qué hay tanto homosexual en ciertas regiones, en ciertos lados? Por ejemplo, aquí, en Jalisco, es muy sabido, o se dice mucho, que hay una proliferación de gays muy... Hasta proliferación se escuchó gay. De hecho, si los gays volaran, no saldría el sol aquí en Guadalajara. Bien dicen eso. Aquí pues, en Guadalajara, ¿dónde se van los hombres? Entre ellos. Los altos de Jalisco. Porque andan en tacones. Así es. ya. No, pero por ejemplo, yo también digo que, o sea, pienso que hay... O sea, está comprobado que si hay errores en la genética, que... Tu genética es de un niño o de una niña y naces con un cuerpo diferente al que te corresponde, o sea, que es un error de genética. Entonces, aunque toda tu apariencia y me hubiera ido bien así, bien, pero las, como se debe decir, pues, aunque tus órganos sexuales de primarios sean los de un género, o sea, todos tus cromosomas son de otros. Entonces, ahí sí son niños que te poseen cuerpos de niñas, pero son casos rarísimos. De hecho, ese se le llama transexual. Ese es un transexual. Es un hombre o una mujer atrapado, por así decirlo, en el cuerpo de género opuesto. Entonces ahí para estudiar otro día, o sea, eres gay, o sea, pero no, o sea, realmente es una niña que está con el cuerpo de un niño, pero obviamente le gustan los niños. Es un transexual. Porque es una niña. Pero esos son casos muy aislados, o sea. Sí, son contados. De hecho, sí, la otra vez vi un documental de un caso de esos. Donde el niño llegada a cierta edad, le dijo a su mamá que ya, como a los 8 años, más o menos, le dijo a su mamá que ya no le cortara el pelo. Sí, que él lo quería largo. ¿Y el cabello? El niño se llamaba José, o algo así. Se cambió el nombre, o que él quiso que le empezaran a decir Jocelyn. Y empezó a tener ¿cómo se llama? Acciones, empezó a vestirse como mujer, porque él se sentía mujer. Sí, ahí es donde interviene lo que tú comentabas, ¿sabes? De que son hombres atrapados en otro cuerpo. Pero, digo, son casos muy aislados, o sea, que ese error genético es raro. Sí, pero ahora sí que ya existe. Se ve como decir que todos los tipos son sonsos, son, tienen una deficiencia mental, o sea, que no. Yo digo que más bien, o sea, yo siento que muchas veces se hacen porque, por ejemplo, muchos hacen el cambio en la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia es una etapa en que no sabes ni qué onda con tu vida. O sea, te estás definiendo quién eres, o sea, digo algunos que se hacen en la adolescencia. ¿Quién eres? ¿Cómo vas a ser tu personalidad? O sea, no sabes ni qué onda. Y luego empiezas así con el que, ya me salió bello, me está cambiando la voz y todo. Entonces estás como de, ¿qué demonios, no? O sea, no sabes qué. Y si es una escena fuerte, una escena tipo, película TSX. Está muy bien que cahuates si son hombres, mujeres o perros. O sea, tú ves algo así y en ese momento es como de, acá ni, o sea, porque en ese momento es como que muy receptivo a toda esa estimulación, pues. Entonces, por ejemplo, si un niño ese tiempo se besa con otro niño, va a sentir placentero. Pero cuando tú es un beso, no ves ni quién es. Es un beso, o sea, es meramente físico. No ves a la persona, se cierra los ojos y no ves a la persona. O sea, puedes sentir. Entonces dice, me gusta el beso, entonces soy gay. Y pues no, o sea, un beso es un beso, o sea, no importa con quién sea. No es eso lo que te hace gay. O sea, ahí lo que estás diciendo, Alex, está bien. Sí, o sea, no por hacer ciertas acciones te vas a hacer gay. Sí, o sea, no te están haciendo gay. Naces gay. O sea, que la adolescencia se active en los genes por toda la mezcla de ¿cómo se llama? Hormonas. De hormonas, eso. Ay, no puedo decir ginebra. Toda la mezcla de hormonas, pues obviamente van activando tus genes que ya de nacimiento venían siendo de un ciertos gustos, vaya. Pero yo aquí lo que nos comentó Alexa lo entendí más como que se da un cambio en el adolescente por toda la confusión, toda la cantidad de cosas que está sintiendo. Entonces él intenta salir de eso. él intenta muy salir de eso, dándose la respuesta de que le gustan los hombres. Obviamente, todos bailen. Todos bailando, chicas. No, pero obviamente, o sea, por ejemplo, ahorita, ¿podemos actuar como gays? No somos gays, ¿sí? ¿Ah? Bueno, no sé tú, güey. Yo no sé tú. Pero yo tengo quien me lo pueda comprobar. Sí, entonces. Vete por un cigarro. Para que lo comprueben ahorita, Dios mío. Ayume, Pupichuy. Ya está ese momento. No, o sea, es que yo digo que se nace. Es que yo digo, hay gente que sí cae en esa confusión. Porque yo tengo una idea que es que me gustó. Sí, o sea, es meramente físico, te va a gustar. Pero no significa que sea de, no, sí, es que yo soy lesbiana, o sea. Exactamente, o sea. No, es que no lo eres. Pero hay gente que sí se cree, o sea, cree que porque alguien, porque luego no faltan, no todos los gays, aclaro antes de que me linchen. Pero no falta quien gays que quiera andar convirtiendo gente heterosexual a gays. Entonces los ponen en situaciones que tú, o sea, te pueden, si estás chavito, no sabes qué onda, te pueden confundir y decir, soy gay, aunque no lo seas. Pero ya lo están criando, o sea, le están enseñando, o sea, a ser gay. O sea, por ejemplo, no nació. Lo están haciendo gay. Pues no nació, o sea, en ese caso lo hicieron. Y luego, por ejemplo, no faltan los gays o las lesbianas que son bien fuera de balón. Entonces, como no tienen la atención de su género, o sea, del género que deberían, y como de otros se obtienen, pues como de, ya. Pero porque es que no también, falta, o sea, las lesbianas que son así. Sí, pero, o sea, también eso. O sea, a esas personas, hay homosexuales que están convirtiendo a héteros a homo, ¿no? Pero no todos, ¿no? O sea, va a haber el hétero que dice, no, yo sí soy machito, yo voy derecho y no me quito. Sí, pues no. ¿Sí? O sea, A lo que vamos es que... Pero eso, pero pues yo sigo con... Desde nace. Nace. Es que sí, es que, a ver, obviamente, sí, okay, la sociedad influye mucho. Sí, obviamente la sociedad influye mucho. Pero de cualquier manera, quien realmente decide qué camino tomar, eres tú. Con todas tus enseñanzas. Pero entonces, desde nacimiento. Desde a nacimiento ver. Tú vas formando ya, te vas creando ciertas ideas. ¿Sí? No importa si te las dicen, si que ya después te digan que esas ideas están mal o bien, es diferente. Pero sí, por ejemplo, pero tú ya desde pequeño ya tienes una idea. Sí, pero hay chavitos que están, o sea, los 12, 13 años, que les gustan las mujeres, que están así. Entonces, ahí no se había dado lo que es el que ciertas influencias que al chavito lo llevaran a una conducta homosexual. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? Creo. O sea, si hay gente que, o sea, llegan, ah, me gustan las, bueno, yo pues, haz cuenta que soy yo, ¿no? Ah, me gustan los niños, me gustan los niños, me gustan los niños. Ningún niño me pela, pero me gustan los niños, ¿no? Pues soy una niña y me gusta, y yo quiero tener un novio. O sea, hasta ahí. Yo nací, o sea, soy heterosexual. O sea, me gusta el género que me complementa, el género opuesto. Pero ¿qué pasa? Que si en la edad en la que yo todavía no me estoy, o sea, estoy en el que, ¿qué demonios pasa en mi vida? Estoy entre los, no sé, 11, 15 años. Y si llega una tipa y empieza la atención, y a lo mejor no me hacen o sea, no me hacen caso el género que yo busco que me haga caso, y empieza a prestar atención y empieza a dar cariño a esa edad, muchas veces hay gente, o sea, digo, no todo, digo, no toda, como tú dices, no tiene la capacidad de diferenciar. Obviamente le tienes cariño, pero hay una diferencia entre el cariño de amiga o la gratitud de el afecto, y lo confundes, y dices, ah, me gustan las mujeres, ah, soy lesbiana, aunque no lo sea. Aunque es que genéticamente, aunque de nacimiento, ella no sea lesbiana. Pero sí puede ser que te confundan. O sea, todo porque, ¿no te has fijado que últimamente cada vez hay más? ¿Por qué? Porque te empiezan a vender la idea, ¿no? De que la de la sexualidad, o sea, a todos yo lados. Yo digo que no es de que haya más o menos. Simplemente ahorita, digamos, podemos decirlo afortunadamente, nuestra sociedad ya va siendo un poco de mente a un poco más abierta, ¿sí? Yo digo que siempre hubo la misma cantidad de homosexuales como heterosexuales. Sin embargo, ahorita ya se están reluciendo. ¿Por qué? Porque ya no se le está tomando como un bicho raro, sino ya como parte de una sociedad. Apoyo eso, o sea, apoyo el hecho de que sí pueden ser parte, o sea, parte son de que parte es de que están saliendo más de cosas porque no está la sociedad que los reprima. Y parte es que hay tanta, o sea, ya ahorita hasta los comerciales se meten sexo, o sea, todo el tiempo te están bombardeando de información de sexo, sexo, sexo, o sea, el sexo vende y todo el mundo lo sabe. Entonces te bombardean tanto que llega un día que ya, o sea, en parte te influye que ya ni siquiera es tanto el hecho del cariño, porque el hecho de que te complementa a la pareja es el cariño, es el amor, por decirlo de cierta manera. Ya no, ya es el libertinaje, es que disfrutar, y como sienten rico con cualquier cosa que se les ponga en el camino, pues ya, o sea, ya entiendo lo que se mueva. Hombre, mujer, perro o quimera, o sea, jalan parejo, porque te saturan, o sea, empiezas a bombardearte sexo, sexo, sexo, y te ponen, y ves películas y lo ves como muy normal, o sea, de que está el tipo y está el tipo con tipa, tipa con tipa, y te lo bombardean, porque está ahorita lo de la discusión entre los matrimonios gays y eso, porque no saben qué edad te puede bombardear de que tú de niño veas eso y lo veas normal. O sea, tú naces. Mira, ok, aquí podemos podemos seguir. Ah, cállate ya. Aquí podemos seguir comentando esto. Y obviamente, pues sí, ¿no? O sea, tanto tú tienes razón, no, Carlos tiene razón, que está apoyando tu punto. Que deja voy por mi cigarro, porque si no te van a empezar. Creo yo también tener razón. Sí, o sea, son formas de pensar, pues es un debate. Está bueno esto. Pero yo sigo diciendo que nacen. Ya la ciencia ya comprobó realmente. Sí, ¿no? Entre los genes, cromosomas, bla, bla, bla. Que ahí hay un error en la genética. Sí, en tu código genético existe un error que define el género que te va a gustar. ¿No puedo decir eso? Pero a tal grado de tanta proliferación, ¿por qué digo? Si eres homosexual, pues, es que también, o sea, lo más lógico es que no te reproduzcas porque estás con tu mismo género. Ese que no se pasaría. ¿Cómo se puede ir heredando a a tal punto de que se está incrementando. O sea, no digo que haya muchísimos más de los que había antes, sino que sí se está viendo un incremento entre que cada pero vez. Pero es que no posiblemente pueda ser heredado, sino simplemente llega a haber errores de la genética. Digo, el ser humano no es perfecto, no nació perfecto. ¿Sí, no? No. Digo, la mutación, somos producto de una mutación, ¿no? Igual los gays, por ponerles, digo, igual que me perdonen. Igual que me perdonen los gays, ¿no? Un cambio de cromosoma, sí. Pueden llegar a ser unos mutantes o pueden llegar a tener esa mutación, ¿sí? Y no precisamente nacieron de una persona así. Pero si fuera mutación no sean tantos, porque será como el síndrome Down. O sea, ¿cuántos Downs hay en comparación a la gente que no tiene el síndrome? Yo pienso que esa mutación se da, pero como los casos que comentábamos, lo de transexualidad, en eso sí estoy más que de acuerdo que si son personas que nacen. Pero vamos al mismo punto. Está padre el... Sí. Bueno, continuamos ahorita con el tema. Acelería, ¿verdad? Ustedes disfruten la cancioncilla, vamos a ir con una cancioncilla. Vamos a ir con Seven Nation Army de The White Stripes. Time right behind my back. Estamos de vuelta aquí en Cromosoma 23. Yeah. Y volvemos con saluditos. Un saludo para Mine y Gio, que nos están escuchando. Hola. Dice que nunca le mandan saludos, que ni su novia le manda saludos. Saludos. Para ti va dedicado el top 10. And forever alone. No, pues tiene su novio. Bueno, pero se quita la forever alone. Como conclusión al tema, yo digo que pues hay gente que parte de la personalidad, parte eres así, parte te va moldeando. Y también, o sea, va a haber unos que van a ser así y unos que se van a nacer así. O sea, es que no podemos encasillar a toda la gente en algo porque hay gente que dice, no, yo no soy así, o sea. Es que, pero es que el género humano es, tiene nada de género, o sea, es todo se revuelto, es de todo. Pero chilaquil aquí. Chilaquiles para la cruda. Bueno, así con el top 10 para terminar el programa. Sí, ¿ya tienen listos los redobles? ¿En cabina? ¿Cabina, redobles? No los encuentro. No los sé yo. ¿Los re qué? ¿Que te redo qué? ¿Que me re qué? 3, 2. ¡Exacto! ¡Yeah! Eso es todo. Bueno, pues, como ustedes saben, gente feliz y conocedora, el martes es 14 de febrero. Ah, qué bonito, ¿no? Pero pues hay mucha gente se le vale que cacahuate porque todos somos bien febrero, ¿no? Entonces, si no saben qué hacer el 14 de febrero, les vamos a darnos planes para el 14 de febrero. Les vamos a decir qué pueden hacer en este día tan simpático. Ah, muy bien, gracias. Bien, ya. Entonces, ¿qué? Vamos a empezar con el tema, con el doy, no es el tema, bravo, atómico. Con el que sería el punto número 10, planes para el 14 de febrero. El número 10. El número 10 es... Y ahí va el redoble. Ya, eso. Planes para el 14 de febrero, tatuarme Forever Alone en la frente. Es un buen plan. Sí. ¿Vale? Me parece. Y tenemos el plan para el 14 de febrero número 9. Cuando vayan parejas felices por la calle, gritarles, ¡va a terminar! Se lo dedico a Mine y a Gio. Tenemos el número 8. Ir atropellando a gente con el carro para sentir que alguien muere por mí. Ay, cosita. Tenemos el plan para 14 de febrero número 7. Newport y crema Nivea. Sí, muy bien. Ustedes imagínense para qué, ¿no? Sí. ¿Sordón? Ay, ajá. Ah. Nos vamos a ir con el plan para 14 número 6. Pueden comprarse un helado, ponerse bajo el sol para que alguien se derrita por ustedes. Tenemos el plan para 14 de febrero número 5. Esperar el 15 para que me paguen. Es un buen plan. Es muy bueno. Vamos con el plan para 14 de febrero número 4. Pagarle un testigo de Jehová para que se ponga a platicar conmigo. Cabe mencionar que mi mamá es testigo de Jehová. Tenemos el plan para 14 de febrero número 3. Vean el inicio de la nueva temporada de Walking Dead. Eso es muy bueno. Es un buen plan. Tenemos el plan para 14 de febrero número 2. Vender condones afuera de un motel. Bien. Tenemos el plan... los juegos. Tenemos el plan para 14 de febrero número 1. ¡Ode! Para el 14 de febrero ya tener lista y bien inflada tu muñeca. ¡Qué bonito! Y como bonus para... Si no les gustan esos 10 planes, el extra, el especial, pueden pasar el día con su ex. Con su Xbox. Gracias por escucharnos. El próximo viernes del programa, aviso. Será un programa especial grabado. Ah, no, pero escuchen aquí con la... No, escuchen todos los programas que hay en Radio Cusey Network, empezando desde mañana, que es Palitroche, si mal no recuerdo. Para que cotorreemos, mi niño. Sí, ya tienen el permiso. Bien. Nos vamos a despedir. Gracias por escucharnos. Gracias a todos por escucharnos. Gracias, Liz. Gracias a todos los órganos de cabina. Comela, te quiero mucho. Y nos vemos. Nos vemos. Oye, con una canción, para terminar, ¿qué es la de? Sacrificando doncellas, ofrécemelas. Quiero estrenar vírgenes, aviéntamelas, convéncelas a que se nos unan. Oh, sí, ¿tú crees? ¡Huevos! Y por el temer es que comparta contigo todo lo que tengo. Y para los que están en el partido de los Leones contra León, ¡vengas a tu chorro! ¡Sabor! Lo que yo creía, no son lo que imaginé. pa' que cotorremos, niño.